¿sabes qué? Dormir en la calle sirve para no tener vecinos. Ni arriba, ni abajo. Ni a izquierda, ni a derecha. Ni portero, ni ascensor. Cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Es la hora. Todo está preparado. Radio Topo 101.8 FM presenta Con la casa en la mochila, con la casa en la mochila, con la casa en la mochila. Saludos, muy buenas tardes, amigas y amigos oyentes del programa Con la casa en la mochila, que emitimos en el 101.8 de la frecuencia módula de Zaragoza en Radio Topo. También lo podéis escuchar a través de streaming en la página web www.radiotopo.org y en las diversas plataformas donde subimos todos los programas, en iVoox, en Facebook, en las cuentas Con la casa en la mochila y Radio Topo, y en Twitter. Son las 6:02 de la tarde de hoy, domingo 6 de marzo, con resaca de la cincomarzada que se celebró ayer. En el programa de hoy va a estar con nosotros Mijaela, una chica que no ha tenido una vida muy fácil últimamente y nos va a contar un poco su experiencia. A continuación estará con nosotros Inés Gracia, que es portavoz de la plataforma 8M. Y también estará Lolo, desde la acampada por una vivienda en Tenerife. Todo esto lo acompañaremos con un poco de música y será nuestro programa 360. Comenzamos. Yo no voy a avergonzarme de estas lágrimas, ni callar mi corazón, ni rendirme en el perdón, porque es sincero lo que soy. No bajaré mi bandera. Cada paso y cada huella tuya es única. De la cabeza a los pies, cada uno es como es. Por eso déjame vivir. Yo elegiré la manera. Pienso seguir al borde del sol. Aunque digan lo que digan, yo soy más fuerte si me dicen no. A todos se nos quiebra la voz, en todos hay un poco de Dios. Yo soy igual a ti, tú eres igual a mí, y es uno solo el amor. Rescata de tu Bueno, como he dicho anteriormente, hoy nos acompaña en el estudio Mijaela. Mijaela es una chica que vino de Rumanía, pero ha pasado, por lo visto, una vida complicada. Buenas tardes, Mijaela. Hola, buenas tardes. Me acompaña también en el estudio Jesús y desde Vigo nuestro compañero Javier. Buenas tardes a todas y a todos, como siempre. Bueno, Mijaela, cuéntanos un poco cómo fue el llegar tú aquí a España. Bueno, he venido hace 5 años aquí en España pensando que voy a encontrar otra vida mejor, y no es por nada, por el tema de la medicina, porque he tenido un accidente en Madrid y resulta que todo el mundo quería dejarme que me voy a quedar así, que no puedo recuperarme y el accidente ha sido mortal, pero aquí he encontrado uno que me ha explicado que él puede hacer 100% recuperar, y vamos, he tenido que vivir por varios sitios que nadie quería hacerse cargo de mí, nadie quería empadronarme, nadie me ofrecía un techo, nadie me ofrecía una mano, vamos, todo el mundo pasándome con una pelota. ¿Pero el accidente fue de coche o cómo fue? Sí, estaba en el coche ahí en Madrid con mi hermana. Estaba a punto de llegar a mi casa y el chofer siendo borracho. Y cuando ha frenado ha chocado con un árbol y yo he salido por parabrisas. Ahí se me ha quedado la vida. ¿Y cuál es el problema que tienes en el Tengo hernia discal, el 4 y el 5. Tengo fractura de calcaño, fractura... La cabeza, tengo un implante cerebral. Casi pierdo la vista. Ya no puedo trabajar. Bueno, ¿y cómo te atendieron aquí en España? Bueno, se podía mejor, porque veo a los emigrantes que... Ey, ¿qué pasa con los emigrantes? Que los atiendes mejor que a mí, que soy del este. Eso, ¿tú crees que es así? Hombre, es lo que veo yo. Yo creo que tratan a todos igual. Más o menos por igual. No te crees. ¿No? No, te estás engañando. Sí. Hombre, yo me refiero a... Hombre, a la sanidad, a cuando fuiste al hospital me refiero. Sí, ahí, bueno, que no son racistas. Ahí me refiero yo, otras cosas, no sé, no te rías, no seas mala. ¿Y no te ayudaron los servicios sociales hoy? Bueno, me pasaron como si fuera una pelota de uno a otro. Que tiene que verte la fulana, que tiene que verte el fulano, que no estás empadronada, estás en trámite, he tenido que acudir a médicos del mundo para tener médico porque ya mi vida estaba en riesgo. Y bueno, cuéntanos, has vivido en la calle, ¿no? Sí, mucho tiempo, por desgracia. ¿No tenías los servicios sociales no te daban alguna alternativa habitacional? Venía por la noche, yo dormía en el parque, había varias personas, había un compañero mío que ahora se murió, que él siempre me cuidaba y nos daba alguna manta y un bocadillo que, vamos, te alcanzaba 2 días para comer. Pero en tu situación, con las hernias discales y eso... ¿Cómo dormir en el suelo? Hombre, peleando porque había casas donde tiraba los colchones y sabía que yo dormía ahí en el parque y venían a avisarnos que va a tirar un colchón y nosotros a por él. Pero claro, yo no podía levantar. Bueno, a ver si el compañero Jesús o Javier te quieren preguntar algo. ¿Javier? Sí, yo, por supuesto, bueno, la historia de Mijaela es bastante dura y, por desgracia, es muy común el hecho de ser una mujer migrante en situación de pobreza. Es lo que es, muchas veces hemos hablado de la invisibilización de la pobreza de las mujeres, que en este caso, además, por el hecho de ser migrante, pues es aún... muchísimo más cruel, si cabe, esa invisibilización. Aparte de dar, por supuesto, todo mi afecto y todo mi apoyo a las vivencias que ha tenido Mijaela en su periplo para llegar a España y bueno, su estancia aquí, las cuestiones burocráticas que ha tenido que sufrir, ya no solo en tema de sanidad, sino como ella cuenta con respecto a servicios sociales. Yo sí que quería preguntarte, Mijaela, aparte de esta dificultad que el 8 de marzo, ahora que el 8 de marzo va a ser el Día Internacional de la Mujer, ya lo sé. No hay que olvidar que las mujeres cada vez más sufren lo que es la pobreza y la exclusión social en este país. Bien. Y creo que es algo que las organizaciones que van a organizar el 8M, las organizaciones feministas, no deben olvidar esta precarización y esta pobreza en femenino, por desgracia. Yo quería preguntarte a Mijaela, aparte de bueno, las dificultades que supone vivir en la calle, si te has encontrado también un poco algún brote de xenofobia por el hecho de ser migrante, de ser mujer que romana estando en la calle. Sí, me he encontrado con... A ver, cuando Se hace oscuro de noche, tengo claustrofobia por el miedo. Eso a raíz ha empezado desde que he dormido en la calle y la gente ya quería hacerme daño. Tenía que estar con los oídos abiertos, con los ojos abiertos. Y no era por nada, no tenía fortunas, no tenía nada. Solo era para atracarnos y asustarnos. Es durísimo, es durísimo. Bueno, sin duda, se está acercando el Día Internacional de la Mujer y de la Paz. Y queda gente del sexo femenino con problemas, como la chica que estamos escuchando hoy. Tú comentaste que ibas en el vehículo con tu hermana. ¿Tu hermana, al verte en la situación que quedabas, no dio por ayudarte, tu hermana? Es que ella tiene su vida. Está con un chico que no son ni pareja ni nada. Comparte el mismo techo. Cada uno se paga su parte. Y resulta que ella, tampoco ella está empadronada en aquella casa. Y entonces, y resulta que yo necesito el empadronamiento, no es por nada, por el médico. Yo no puedo estar sin médico. Dice, entonces, ¿prefieres quedarte en la calle como Madrid sin tener médico, sin medicina, o estar debajo de un techo, aguantar? Pues no vale la pena cambiarme de aquí, ir allá a estar por la calle, que es complicadísimo. En Madrid te busca la policía, ya te echa. ¿Quién conducía el automóvil en el que tú ibas? Pues era yo, mi hermana y el chofer. ¿El chofer era un taxi o era un pariente de no, ustedes? No, era un amigo nuestro. Ahora, en esos accidentes, sí. España tiene buenos tribunales, habrá sí, topes, pero esa gente, el culpable tuvo que haber sido condenado a pagar la reparación y los daños y lo que haya menester. ¿No has visto tú en qué quedó el resultado de esa resolución, de esa sentencia, que tuvo que haber sido penal? A lo mejor ahí había un beneficio para ti, para quizás una paga. Yo creo que sería bueno acudir a los servicios sociales, jurídicos, a los defensores de oficio para que te investigaran. A lo mejor ahí podrías tener alguna solución, aunque fuera económica. Ya la cuestión médica, pues tengo entendido que acabas de que estás en ello, ¿no? Que ya te dijo un médico que podría tener solución lo tuyo, pero llevas una vida, por lo que has comentado, de dolor, ¿no? Y de dolor fuerte. Entonces, es oportuno que comentabas también que te dan muchas, que te dan muchos medicamentos. Pues si te dan los medicamentos y te cae mal, hay que decírselo al médico. Si te cae mal, no te sirven, hay que decirle al médico. Pero hay que tomarlos mientras sea la obligación, porque si tú vas con una respuesta por un lado y los médicos por otro, no se van a encontrar. Pero eso insisto, también tienes la oportunidad, si un médico sientes tú que en alguna de las dolencias que tiene no tienes respuesta, tienes también el derecho de cambiarlo, Pero no es fácil tu vida. Y como ya lo hemos dicho en este programa, vivir en la calle es difícil, pero más para una mujer. Tú lo acabas de decir, hay muchos problemas, por ejemplo, de tratar de asaltarlas o de inclusive de violarlas, pero ahí está la policía. Esto tú debes entenderlo. Como tengas ya, una molestia, conocía, la policía va a actuar. Ya nos conocía y resulta que ya por la misma tema que nosotros le llamamos, oye, que hemos sido atracados, ya pasaba al largo de nosotros. Pero pasaba con el coche y cuando quería que nosotros que pare para hablar con ellos, pues metía más marcha y ya. Eso es muy raro, ¿eh? Eso es muy raro que sí. La policía no atienda al ciudadano. Pero ¿quién hacía la denuncia? ¿Tú y quién más? Porque hablas en plural. ¿Quién hacía la denuncia? ¿Quién estaba contigo? Estaba yo y mi hermana y el chofer. Y el chofer estaba borracho. Pero en el accidente, nos estamos regresando todavía cuando fue el accidente. Sí. ¿Y la policía no actuó? ¿Los dejó ahí? Ahí él la ha cogido, la ha esposado y le ha quitado el permiso de conducir. ¿A quién? Al chico y... ¿Pero cuál chico? Le han cerrado un ¿Al mes, chofer de ustedes? Al chofer. ¿Entonces el chofer de ustedes fue el responsable? Sí, Pero la única forma de... Ahí empezamos mal. ¿Y por qué? Porque si él fue el responsable, también es responsable el daño que te ocasionó a ti. Claro, pero no sé, ha cerrado los ojos, siendo dos emigrantes, yo de Rumanía y él de Perú, pues no sé cómo se ha caído a un acuerdo, porque dijo que... y hemos saltado el semáforo o algo así. Pero bueno, yo no me acuerdo. Sí, bueno, no, tú no te acuerdas porque el que iba conduciendo era él. Claro. Y es muy difícil que la gente que va al lado vaya porque vas charlando con tu hermana o vas viendo hacia la calle. Pero el que estuvo en contacto ahí, y además hay una situación, ahora los semáforos tienen cámaras. Entonces, pero te estoy hablando de hace 13 años. Desde hace 15 o 20 ya tienen las cámaras. Sí. Lo que tú tienes que hacer, si la persona que es aquí va conduciendo, también es responsable. Investiga. Pero resulta que a mí no me ha hecho caso. Le ha quitado el permiso de conducir y la ha expulsado de España. Ni siquiera darle permiso de irse a su tierra. Con esto se ha conformado. Yo, estando en hospital un mes sin vida, con la mascarilla en la boca, con la mascarilla en la nariz, no daba señales, estaba atado de brazos y de pies. Estaba muy dañado. No daba señales de vida. Estaba muy dañado. Me iba. Ya está. Bueno, ahora estás en Zaragoza y ahora estás en un sitio que se llama Casa Abierta de Mujeres. ¿Qué tal ahí? Bueno, bien. Bueno, te atienden bien ahí, estás bien cuidada. Hombre. Me alegro. Oye, hay una cosa bonita que yo comparto con nuestra invitada que tenemos el día de hoy. Los dos participamos en unas clases de teatro, en una obra de teatro, en donde pues yo he visto a Micaela muy entusiasta. Y pues son momentos buenos que tenemos todas aquellas gentes que estamos en situaciones adversas, pero... Inclusive te acompaña una voluntaria, ¿no? Esther, ¿cómo se llama cómo se llama la voluntaria que va contigo a veces? Que va al teatro, que te lleva a las clases de teatro, que te acompaña al teatro. No, vengo yo sola por mi pie. Viene a buscarme el director con el coche, me trae a mí, me trae la negrita, y ya está, Esther viene de otro lado. Ah, yo pensaba que era tu compañera. No. ¿Cómo te sientes en las clases de teatro? ¿Te estimula? Ay, soy divinamente... Soy la reina, de verdad. Fíjense nomás qué cosas tan... Me encuentro bien, ¿no? Me encuentro bien rodeada de gente buena, que nadie me mira de malos ojos, que todo el mundo está intentando ayudarme, todo el mundo, déjalo que lo haces la próxima mejor. Oye, Miguel... Porque yo nunca he hecho en mi vida teatro. Bueno, la mayor parte de los que estamos ahí no lo hemos hecho, salvo los actores profesionales que acuden ahí de voluntarios. Pero, ¿crees tú que este nuevo tema que estás tocando, esta rama que estás tocando del teatro, te sirva en la vida personal, te estimula? No lo sé, pero me veo que tengo algo de ocupación para perder, que no recordarme siempre, mira qué me ha pasado, mira cómo estoy, mira que estoy, vamos, con dolor. Así se me olvida un poco. Pues yo te veo muy alegre, tres, cuatro horas que estamos ahí, exacto, yo te veo muy alegre. Me estoy ocupando el tiempo. Sí. Qué bueno. Qué bueno, pues ya el público en su momento tendrá la oportunidad de ir a verla, pues, cuando se presente la obra que lleva. Pepe nos estará informando conforme vaya avanzando el día, la fecha y la hora. Muy bien. Tienes un momento alegre. Mica, sí. Vamos a dejarla aquí, otro día vienes y nos sigues contando, y vamos a poner un poquito de música y pasaremos con nuestra siguiente invitada. Gracias. Qué chulo. Eres igual a mí y es uno solo el amor. Siempre más de una visión de la película, otros modos de mirar, muchas formas de escribir y nadie tiene la verdad. Las voces son infinitas. No voy a cambiar la historia de esta América. Suena fuerte mi canción. Yo defiendo la razón y no hay granada ni cañón que ahuyente a un hombre que grita. Pienso seguir al borde del sol. Aunque digan lo que digan, yo soy más fuerte si me dicen no. A todos se nos quiebra la voz, en todos hay un poco de Dios. Yo soy igual a ti, tú eres igual a mí, y es uno solo el amor. Rescata de tu alma esa... Bueno, ahora estamos con Inés. Inés Gracia es portavoz del 8M. Y como todo el mundo sabe, el martes es el día 8, el Día Internacional de la Mujer. Vamos a ver qué nos cuenta y cómo llevan los preparativos. Hola, buenas tardes, Inés. Hola, buenas tardes. Uy, se te escucha muy bajito, a ver si te puedo... Se te escucha muy bajito, Inés. ¿Sí? Sí, a ver. Hola. Hola, ahora, ¿se me oye bien? Ahora se te oye perfectamente. Perfecto. Lo que te decía, ¿cómo van los preparativos y ya para este día, el martes, que es el de aquí a nada, 48 horas, menos de 48. Sí, pues estamos ya ultimando los detalles para salir a por todas a las calles. La verdad que estamos muy emocionadas, un poquito nerviosas, pero siempre es bueno estar un poquito nerviosa. Pues yo que coincido con vosotras ahí muchas veces en el Centro Social Comunitario Luis Buñuel, que es donde hacéis las asambleas, ¿no? Uh-huh. He visto que estáis haciendo hoy unas pancartas muy guapas, muy bonitas, el otro día. Sí. A ver, cuéntanos un poco en qué va a consistir todo esto del movimiento del martes. El movimiento del martes en realidad empieza a las 12 de la noche, bueno, concretamente a las 11 y media de la noche del lunes. Del lunes para el martes. Eso es, que haremos ya la típica noche morada en la Plaza España. A las 11 y media estaremos todas ahí listas para darle la bienvenida a este 8 de marzo de 2022 en nuestra ciudad. Y para que se nos oiga bien fuerte y decir, ya estamos todo el año aquí, pero hoy vamos a estar muchísimo más. Sí, porque estos 2 años de atrás, debido a la pandemia, pues este año parece que va a ser un poquito más, van a dejar un poquito más libre al personal para que pues se pueda celebrar el 8M, ¿no? Sí, la verdad es que los años anteriores, fíjate que aun con todas las restricciones y como estaba toda la situación en España, nos las apañamos para seguir estando presentes, incluso el año pasado, que fue un éxito rotundo. Toda la Plaza del Pilar llena de gente, manteniendo las distancias y todo súper seguro, pero este año estamos contentas de poder recuperar un poquito esa normalidad. Me acompañan en el estudio, una chica que ahora acaba de marcharse, Mijaela, por casualidad, y Jesús, y desde Vigo, Javier. A ver si te quieren preguntar algo. Uh-huh. A ver, Javier. Pues lo primero, por supuesto, apoyar no solo la manifestación que va a haber en Zaragoza el 8 de marzo, sino... No te está escuchando, Javier, a ver. ¿Me escucha ahora? Sí, mejor. ¿Me escuchas, Inés? Sí. Bueno, lo primero, gracias por estar en nuestro programa. Lo que estaba comentando es, por supuesto, apoyo por mi parte de la manifestación de este 8 de marzo, no solo en Zaragoza, sino todas las que va a haber en las principales capitales de este país. Uh-huh. Yo quería comentarte dos cosas. Una, la comenté antes con Mijaela, es realmente muy positivo que se vuelva un poco a una manifestación muy parecida a las que habían antes de la pandemia. Es muy importante recuperar esa reivindicación en las calles, y una causa como la del 8M siempre hay que recordarla, no solo el 8M, sino yo siempre digo que todos los días. Hay dos cuestiones que te quiero preguntar. Una, como dije antes, la dije antes con Mijaela, yo creo que las reivindicaciones feministas no pueden olvidar que cada vez más mujeres están en situación de pobreza o exclusión social o se ven en la calle. Creo que el feminismo tiene que seguir reivindicando ese empoderamiento de las mujeres para que puedan salir de esta situación de pobreza y que en muchos casos confluyen sin hogarismo. Y la siguiente pregunta, Inés, lo siento, pero por desgracia es una cosa que actualmente nos toca y está en la calle, que es la triste invasión de Ucrania. He oído que en muchas manifestaciones va a haber un significativo canto, un canto de no a la guerra. No sé si en Zaragoza o incluso desde la coordinadora que tenéis en Aragón os habéis puesto en contacto con algunas compañeras feministas ucranianas, un poco para mostrarles la solidaridad, ya que muchas mujeres, por desgracia, han tenido que huir de su país, han tenido que buscar refugio en países cercanos, otras muchas también, por desgracia, están muriendo, y otras muchas pues han tomado la difícil decisión de empuñar un arma y defender su país. Inés, yo sé que esta pregunta es difícil, también es difícil planteártela, pero bueno, no sé qué habéis pensado, si vais a hacer algún acto dentro de la manifestación del 8M con respecto a esto. Pues, a ver, nuestro manifiesto, obviamente, todas las reivindicaciones están muy al día, y estas reivindicaciones, aunque las dijésemos hace 7 años, desgraciadamente siguen estando al día. Entonces, pues este año, y pues todo lo que ha pasado, no podíamos dejar de mencionar el no a las guerras, a todas, porque tampoco podemos olvidarnos que guerras lleva habiendo mucho tiempo, como por ejemplo, o sea, nunca nos olvidamos de las mujeres del Sáhara, de las mujeres palestinas, y ahora añadimos a todo este recuerdo y a toda esta presencia en nuestras mentes y en nuestras acciones a las mujeres ucranianas. Así que desde luego sí que vamos a mencionar y todas juntas decir, las mujeres de Zaragoza decimos no a las guerras, no a todas las guerras, porque además todo el mundo sabe que en todas estas situaciones quienes más sufren, quienes acaban sufriendo lo más, son las mujeres, por diferentes razones, pero tanto la guerra como la pobreza que tú mencionabas acaba teniendo rostro de mujer, y tampoco nos hace falta irnos a otras partes del mundo para ver esta realidad, porque en España también hay pobreza y en España quienes más sufren la pobreza siguen siendo las mujeres. Así que no sé si he podido contestar muy bien a tu pregunta. Totalmente, y además concuerdo contigo en que, por desgracia, la pobreza cada vez más tiene nombre de mujer en nuestro país, desafortunadamente. Pues sí. Están escuchando el 101.8 de la FM, Radio Topo. Estamos entrevistando a la portavoz de la plataforma 8M. Portavoza. Sí, perdón por la... En absoluto. Inés Gracia. El año 1975 la ONU declaró el 8 de marzo Día Internacional de la Mujer. 2 años después se le agregó algo más, Día Internacional de la Mujer y de la Paz Internacional. Va muy relacionado con lo que acabas de decir. La plataforma de ustedes, el deseo de ustedes y el deseo de cualquier persona humana con instintos de supervivencia y de ser realmente solidario, luchar por la paz. Empiezan ustedes su manifestación a las 11:30 el lunes. En esta pandemia, que todavía las noticias dicen que esa igualdad de la mujer falta cosas para llegar a lo que ustedes pretenden, ¿cuáles son sus principales banderas? ¿Los salarios, el trato, el feminicidio? ¿Qué son las banderas que están ustedes luchando? ¿Cuáles consideran que falta por llegar? ¿Cuáles las que han mejorado, Inés? Pues la verdad es que ya ha llegado un punto en el que no podemos dejarnos ninguna reivindicación ni ningún tema sin tocar. Sí que es cierto que desde hace un par de años, sobre todo con todo el tema de la pandemia, decidimos encauzarlo un poco todo hacia los cuidados, hacia los cuidados que recibimos como individuos, como familias, como sociedad y demás. Entonces, nos centramos mucho en reivindicar los cuidados y el papel de la mujer en estos cuidados. Pero desde luego, nuestras banderas son todas, porque no consideramos que ninguna sea más importante que otra, y aunque sean 300 banderas las que tenemos que llevar, pues 300 banderas llevaremos, porque no se puede olvidar ningún tema y no podemos dejar ninguna fuera, la verdad. Es un trabajo costoso, pero luego es muy reconfortante ver y saber que somos conscientes de toda la problemática que existe. Inés, gracias, es nuestra entrevistada. Inés, ustedes van no nomás el próximo 8M en marcha, gente como ustedes, las plataformas como ustedes a nivel mundial, porque este es un movimiento mundial, en esa marcha, en esa caminata, en esa idea de llegar a mejores estadios, se encuentran barreras, unas más grandes, otras aparentemente invisibles, pero sólidas. ¿Esas barreras quiénes son? ¿Quiénes se están interponiendo todavía? ¿Quién no apoya las reivindicaciones de ustedes? Tiene que haber nombres, tiene que haber también otras plataformas y por qué no en nombres, ¿no? Sí, bueno, yo creo que todo el mundo sabemos sobre todo quiénes son las personas que más se oponen a esta idea de igualdad, que además son las personas que últimamente han conseguido más entrar en los espacios públicos, incluso de nuestra ciudad, que vienen siendo pues todos los partidos políticos de ultraderecha y conservadores. La verdad es que nos encontramos muchas barreras en el camino y, como tú muy bien has dicho, hay algunas que son muy aparentes, pero hay otras que son casi invisibles y que llevan mucho trabajo identificar, o barreras que quizá nosotros y nosotras mismas estemos poniendo y no seamos conscientes de que estamos poniendo. Entonces, yo personalmente creo que lo más complicado es hacerse una revisión y darse cuenta de cuántas barreras he estado poniendo durante todo este tiempo. Inconscientemente sigo poniendo a mis compañeras y no para conscientemente dificultar el camino hacia la igualdad, pero que lo hace de alguna manera. Entonces, yo personalmente creo que eso es lo más costoso, hacerse una revisión y decir, vale, pues hasta ahora me he equivocado en este camino, pero tengo a todas mis compañeras que me van a enseñar una nueva manera de hacerlo. Una de las formas que ustedes se han empoderado nos lleva muchos años atrás, a la época de la República, cuando por ahí había dos personajes, una con apellido extranjero, pero que era española. Esas dos destacaron para el voto femenino. Y cosa curiosa, republicanos se oponían al voto de la mujer, señalando que eran fácilmente manejables. ¿Qué opinas de todavía cuando hay tiros en casa, ¿no? Cuando estamos tirando el balón a nuestro propio cerco y con la situación de que todavía hay muchos países, no pocos, muchos países donde inclusive no condenan la violencia femenina. Ya, la verdad es que sí que es curioso ver cómo, pues como tú has dicho, los propios hombres del Partido Republicano se oponían, ¿no?, a la idea de Clara Campoamor del voto femenino. Y precisamente lo que les decía era que era muy mala idea que lo hiciesen, porque si realmente las mujeres conseguían el voto, no iban a votar a los que habían estado en contra de que pudiesen votar. Pero yo creo que iba un poco más por intereses personales y unido a lo que he comentado antes, que revisarse es muy importante. Entonces, pues choca bastante. Y en cuanto al tema de otros países que, por ejemplo, no condenan la violencia de género o que la contemplan de otra manera o que está totalmente normalizado, la verdad es que con que haya uno que no lo hace, ya son demasiados que no lo hacen. No sé si me explico. A ver, Javier, para ir terminando con Inés. Sí, no, yo no voy a hacer más preguntas, solo fuerza, compañera, que no estáis solas, que espero que las calles de Zaragoza se llenen de vuestras reivindicaciones, vuestra reivindicación por la igualdad, por el feminismo. Eso no te quepa duda, Javier. Y que todo mi ánimo y toda mi fuerza para todas vosotras. Bueno, quiero decir también, Inés, que esta radio, bueno, es feminista y desde estos estudios y desde aquí va a haber un programa especial dedicado al 8M que lo coordinará nuestra compañera Sonia, en la cual creo que vais a intervenir varias portavozas del 8M. Quiero decir que desde las 7 de la mañana habrá una emisión hasta finalizar, creo, la manifestación. Y bueno, estará en contacto con varias del 8M, de que estáis involucradas en todo el tema de la organización. Uh-huh. Bueno, pues, no está de más decirte que ya está la invitación para que acudan a Plaza España a las 11:30 de la noche el lunes para que inicien las actividades de reivindicación. Pero yo quisiera pedirte, Inés Gracia, que hicieras una invitación, un llamamiento a los radioescuchas de Radio Topo, que como tú sabes es una radio autogestionada, que no recibe apoyos públicos. Ese mensaje pidiéndole al auditorio de Radio Topo para mejorar la situación de las mujeres. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos? ¿O en qué no estamos haciendo algo? Pues la verdad es que yo invito y hago un llamamiento a todas las personas que nos estén escuchando, que nos vayan a escuchar, a acudir y apoyar los movimientos feministas de Zaragoza, que somos muchos, vamos, la verdad. Y sobre todo que si no sabemos qué podemos hacer o cómo podemos aportar algo, nosotros vamos a estar encantadas de guiaros y deciros, pues ahora mismo os necesitamos aquí o os necesitamos allá. Igual que nosotras con otras luchas que son transversales, que yo creo que es lo importante de todos estos movimientos, ¿no? Que al final todos tocamos las desigualdades de todos y todos servimos para que todo vaya mejor. Pues en estas situaciones nosotras también apoyamos de otras maneras y nos servimos de red en Zaragoza para todas las personas. Así que estáis todos y todas más que invitadas a la noche morada este lunes a las 11:30 de la noche en Plaza España, a la manifestación educativa que saldrá desde Plaza San Francisco a las 12 de la mañana, a la bicifestación que habrá a las 6 en la calle Moret, que está al lado de la Plaza de los Sitios, que terminará a las 7 en la Plaza Paraíso, en Paraninfo, a las 7 de la tarde, para salir de ahí todas juntas hasta la Plaza del Pilar y gritar una vez más que Zaragoza es feminista. Así que muchas gracias por este espacio y nos veremos allí seguro. Muchísimas gracias, Inés, y seguro nos vemos allí. Sí, gracias. Es un placer. Gracias, Inés. Adiós. Adiós. El espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta. Ahora estamos con un amigo, un compañero que interviene muchas veces, que es Lolo, el portavoz de una acampada de Tenerife. Buenas tardes, Lolo. Buenas tardes, Pepe. ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Ahí vamos. Como sabes, me acompañan en el estudio Mijaela, que es una invitada que estaba en el principio, Jesús y Javier desde Vigo. Cuéntanos las últimas, pues como yo la semana pasada no pude hacer programa porque tuve COVID y hemos ha habido algunas cosas que han sucedido en la acampada últimamente, que ponnos un poquito al día. Pues bueno, los últimos acontecimientos han sido que esta semana hemos presentado una denuncia ya se la habíamos hecho llegar tanto a la Consejería de Empleo del Gobierno de Canarias como al Ministerio también de Empleo del Gobierno Estatal, asunto de las famosas empresas de desocupa, su mala praxis y su forma casi mafiosa de como ellos dicen que se presentan como mediadores y lo que hacen es intimidar y llevar hasta meter miedo y amenazar a familias que ya bastante tienen con estar en una situación de vulnerabilidad. Y bueno, no, la consejera de empleo no nos pudo atender, y al final quien nos atendió fue el director general de la Consejería de Empleo del Gobierno de Canarias, al cual le hicimos llegar nuestras quejas sobre este tema con casos reales que están pasando aquí en Canarias con estas empresas, donde le hablamos de un caso que tenemos aquí en el sur del Tenerife con una señora enferma de cáncer y su pareja, que esta empresa que venía de... Ellos se presentan como de la empresa de Desocupa, que venían de Murcia, y que tenemos una grabación de casi una hora que también se le hicimos llegar y se la mandamos tanto a la consejera como al propio director general de empleo. E incluso también se la mandamos vía correo a la ministra de Empleo, a Yolanda Díaz, donde hay una grabación de casi una hora donde estos dos gigantes corpulentos a base de porrazos en la puerta de la vivienda de esta mujer, pues llegan a un momento de jugar psicológicamente con ella, de una manera intimidatoria, donde creemos que se están saltando varias leyes, y sobre todo que personajes como estos, con ideología, que ya sabemos qué tipo de ideología fascista tienen y de dónde vienen muchos de estos personajes de estas empresas, pues llega un punto en el que después de 30 o 40 minutos de grabación, esta mujer enferma de cáncer pues ya llega a un momento de sumisión total, y donde incluso llega a suplicarles ayuda, ¿no?, a estos matones y demás, incluso que llegaron a entrar dentro de la vivienda con ella y con su pareja, donde ellos incluso se presentan como los grandes salvadores, como que ellos lo van a ayudar, le van a ayudar a conseguir trabajo, etcétera, etcétera, etcétera, haciéndole el típico juego psicológico para llevarse a esta mujer y a su pareja a su terreno, y menos mal que al final su pareja se pone en su sitio, les invita a irse, pero ellos dejan la amenaza de que van a volver y demás. Bueno, esta mujer al final siguió los pasos que le dimos, presentó denuncia a los juzgados con esta grabación y demás, y nosotros lo que estamos pidiendo es, pues, una, que se desde la propia inspección de trabajo se hagan inspecciones a estas empresas, donde nos sorprendió incluso que el propio director de la consejería nos dijera que ya alguna empresa de estas aquí han intentado o han averiguado y demás, y incluso le ha extrañado de que no tenga dado de alta empleado, ¿no?, cuando incluso en las viviendas se presentan 6 o 7 personas a intimidar a familias. Y bueno, lo que hemos hecho es una también de las denuncias que presentamos es la intromisión laboral, ya que se presentan como mediadores, y esto de mediadores no tiene nada. Un mediador tiene que tener una carrera y estar preparado para mediar con temas sociales y demás, y está claro que estos matones lo menos que son es mediadores sociales, ¿no? Somos mucho más mediadores nosotros, los activistas sociales, que estos matones que actúan como verdaderas mafias. Lolo, y bueno, Yo, desde lo que os observo, lleváis ya muchísimos días con esta lucha, pero si seguís con muchísima fuerza, os veo siempre con mucha fuerza. Hombre, no hay momentos de flaqueza también, porque sí, son... claro que los hay, claro que los hay, claro que los hay, sobre todo por las personas que ahora mismo están sin hogar abajo, que aquella abajo las casetas de campaña son su hogar desde hace ya varios meses, e incluso con los que todavía no les ha venido el desahucio, apoyados o salvaguardados por la moratoria. Pero sí es verdad que se sienten que hay momentos de bajón y se sienten incluso ahí que pierde la fuerza, ¿no? Y bueno, y gracias un poco al ánimo que uno les intenta transmitir ya por experiencia, y que sabemos los que nos dedicamos al activismo, sobre todo al activismo social, de que no es fácil y que estamos dando luchando contra un gran enemigo, que son los ricos, los poderosos y la clase política que se arrima a todos ellos, ¿no? Y que no es fácil, pero está claro que si flaqueamos un poco lo van a aprovechar, y al final esta batalla no va a servir de nada. Y un poco uno intenta sacar fuerza donde puede para también transmitírsela a la gente y que no decaigan. Pero está claro que es complicado y ha sido complicado. Son 241 días ya en la calle. Son muchos. Donde hemos pasado, se ha pasado frío, lluvia, de todo, pero como dicen ellos, ya no es lo que hayamos pasado con los malos tiempos, los temporales, etcétera, sino el desprecio y la falta de, bueno, la poca voluntad por parte de las administraciones y de la clase política en Canarias, ¿no? Que a día de hoy, pues después de 241 días, pues nos siguen ignorando o nos siguen ninguneando. Después de haber tenido la reunión con el director general de empleo el otro día, donde él mismo nos transmitió que estaría bien, que, bueno, nosotros nos pidió que le pasáramos direcciones y si teníamos datos de estas empresas que estaban trabajando así en Canarias, que le pasáramos los datos y las direcciones de estas empresas. Y al salir de la reunión, bueno, él nos dijo también que estaría bien que se lo comunicáramos al consejero de justicia y demás. Y la casualidad que, bueno, salimos de la reunión con el director y nos dirigimos a la acampada, y la casualidad que dentro, como saben, estamos acampados en la puerta del búnker de presidencia del gobierno, pues en ese momento había una reunión con el tema de los presupuestos de este año, una junta de gobierno. Y donde la casualidad que justo cuando terminó la junta llegamos a presidencia y pudimos trancar saliendo al propio consejero de justicia, don Julio, no sé qué más, no me acuerdo ahora el apellido, y donde le comunicamos también este tema que estaba pasando con las empresas, que queríamos reunirnos con él. Le pedimos, nos dijo que le pidiéramos una cita en vía oficial, por vía correo, cosa que hicimos ese mismo día por la tarde. El compañero Loy se la pidió a él y justo después de hablar con él, pues también trancamos saliendo a la consejera de Igualdad y Servicios Sociales, a Noemí Santana, a la cual también le reprochamos que es una de las de las partes de ese pacto de gobierno de las Flores, en el gobierno de Canarias, que ella esta representación de Podemos, de que desde el 16 de julio del 2021 que le pedimos una reunión con el Pacto de las Flores, que a día de hoy, día 6 de marzo del 2022, no nos hayan respondido, no nos hayan, ni se hayan sentado con nosotros. Uh-huh. Cosa que también le transmitimos, ella se hizo un lavado de cara intentando echar el muerto a los demás, como que eso no está en mano de ella, que no es ella sola quien tiene que estar, que ella ha puesto por su parte, pero por las otras partes no ha habido respuesta. Y bueno, también se interesó por el tema de estas empresas desocupas y hicimos lo mismo que con el consejero de justicia, y le pedimos vía correo también ese mismo día una reunión a ella para tratar el tema este de las empresas desocupas. Y bueno, y esperemos que estas dos reuniones que esperemos que nos respondan lo más pronto posible, con fecha, día y hora, con estos dos consejeros, pues que de ahí también podamos presionarlos para que para que obligue al presidente del gobierno canario que se siente con nosotros y que busque soluciones ya, o que aprueben las dos leyes que estamos pidiendo que se aprueben desde la campana. Muy bien. Tenemos a Javier desde Vigo. A ver si quiere preguntarte algo, Lolo. Sí, okay. Hola, Lolo. Como siempre, un abrazo muy grande y toda mi solidaridad, como siempre. Compañero, yo es que cada vez alucino más con este tipo de empresas, porque por lo que cuentas encima, esta empresa tampoco tiene empleados, o sea, vamos a ver, no hay ninguna forma de instar a que estas empresas sean declaradas ilegales, porque además actúan en contra del ordenamiento jurídico, porque solo el Poder Judicial es quien para dictar un lanzamiento de unas personas de un piso, es decir, estas personas con evidentes acciones de matonismo pretenden ser la ley y pretenden ser el brazo de la justicia, cuando en realidad lo que están ejerciendo son acciones de coacciones, un delito de coacciones, así de claro lo digo. Sí. Sí, no, está claro. Aparte que ya hay sentencias que confirman lo que estamos diciendo. Ya alguna empresa o algún trabajador de alguna de estas empresas ha sido condenado por el tema. Pero la sorpresa aquí en Canarias es que encima a estas empresas de Sucupa en Canarias las están subvencionando desde el propio gobierno de Canarias con fondos europeos. Y es lo que encima nos sorprende, ¿no? Que encima estamos subvencionando a estas empresas y después incluso que la propia televisión pública canaria haga propaganda y en su propia página web de estas empresas también. Es lo que nos han querido vender, lo que le están queriendo meter a la sociedad, como que estas empresas son las grandes salvadoras de la propiedad privada, cuando ustedes mejor que yo lo saben, que es el gran bulo que han movido los medios de comunicación públicos y nacionales, donde se miente con la ocupación en lo privado, y sabemos que no llega ni a un 1% en realidad la ocupación en lo privado, y que el otro 99,1% lo que ocupan son viviendas de bancos que no son ocupas, porque tenemos ya que también acostumbrarnos a quitar del vocabulario la palabra ocupa, porque al final todo el mundo en esta sociedad, por culpa de estos propios medios, la ocupación la asimilan al golfo, el delincuente, el traficante, etcétera, etcétera, etcétera, cuando lo que estamos haciendo es recuperando viviendas, y hay que quitar la palabra ocupa y empezar a llamar a las personas ya recuperadores de vivienda, que es lo que verdaderamente son, y que por lo menos dignamente, antes de verse en la calle con sus hijos, pues está claro que le han echado dos pares y han ocupado algo o han recuperado algo que en su momento se le quitó a otras familias o incluso a su propia familia. Y es triste ver cómo los medios, la clase política, le están dando alas a esta manada de sinvergüenza, ¿no? Que si una persona que está ocupando una vivienda actuara de la misma manera con cualquier vecino o con cualquier ciudadano, de la manera que actúan estas empresas, pues ya sabríamos cómo estarían los medios dándonos leña y poniéndonos de delincuentes en los medios. Sin embargo, a estos lo sacan con el pecho alzado como si fueran los salvapatrias o los salvadores de lo privado, cuando al final son cuatro listos que se han aprovechado de la situación y encima empujados y ayudados por partidos de ultraderecha. Pues, ¿tú quieres preguntar algo, Jesús? Sí, yo comentarle a Lolo, pues a felicitarlo también por esa lucha que no ha dejado de tenerla muy firme él y su equipo. La respuesta a todas esas reivindicaciones es que haya viviendas con sentido social. Canarias es un archipiélago con mucha presencia. ¿Les han dado alguna respuesta relacionada con viviendas de interés social para que ese grupo que tú reivindicas tengan acceso? No, ahora mismo, mira, ahora mismo salió una noticia hace unos días en la prensa aquí en Canarias, donde el consejero de vivienda Sebastián Franquís anuncia de que en los próximos meses se van a entregar unas 400-500 viviendas en régimen de alquiler social que vienen de lo privado, pero siguen siendo parches. Estamos hablando que en Canarias hay 150.000 viviendas vacías, en manos de más del 90% en manos de bancos y fondos buitres. Y volvemos a lo mismo, aprobando las dos leyes que estamos pidiendo que se aprueben, que son, como ya hemos dicho otras veces aquí en el programa, que son la ley de dante de retrato y la ley de expropiación temporal, pues se podrían adquirir muchísimas más viviendas y se podría acabar con y erradicar el problema 100% de la vivienda en Canarias. Cosa que el gobierno canario pues no tiene interés ni voluntad en hacerlo. O lo que nos podemos esperar también es que estamos ya casi en época de pre-campaña y que estén esperando a lo mismo de cada 4 años, ¿no? A hacer campaña ahora y ganar votos con el tema de la vivienda y demás, pero a la hora de que metamos la papeleta y demás y volvamos otra vez a lo mismo, a que se olviden del pueblo y sigan apostando por el rico, el poderoso y con el que puedo la vida, las necesidades de todos. Bueno, lo tenemos que ir finalizando, se nos termina el tiempo, como sabes, siempre te vamos a dar voz aquí, lo único de aquí de animarte y darte fuerza, y seguiremos en contacto para seguir visibilizando vuestra problemática. Cuando ustedes quieran, Pepe, ustedes saben que aquí estamos y que gracias por el apoyo incondicional desde ahí, desde la península, y a todos los compañeros, gracias también por las palabras de apoyo y por esos mensajes. Vale, muchísimas gracias, Lolo. A ustedes. Hasta otra. Me derretiste con esa mirada. Pero el verano se volvió un invierno. Cuando vi que otros brazos te esperaban, me congelé mientras yo te esperaba. Y ahora entiendo. Bueno, y ahora nuestro compañero, para finalizar, quiere hacer una referencia a la cincomarzada de ayer. Sí, efectivamente, el día de ayer se celebró en el Parque Tier Jorge esa celebración, seguramente de las festividades civiles, una de las más importantes del pueblo maño. La historia nos dice que fue un enfrentamiento entre zaragozanos, isabelinos y carlistas, que tuvo lugar en esa fecha en 1838. Se celebra anualmente con fiesta popular en esta ciudad, en un parque con comida y bebida traída por los propios ciudadanos y amenizada con música y juegos. Durante muchos años se celebró en el Parque Tío Jorge y durante unos años de diáspora por distintos parques, en el 2014 volvió a su emplazamiento original. Allí presentan varias agrupaciones, varias reivindicaciones cada momento. Y no podía faltar Radio Topo, que estuvo ayer en el Parque del Tío Jorge. No, te corrijo. Estuvimos en el Centro Social Comunitario Luis Buñuel, porque el Parque Tío Jorge no podíamos montar, porque nosotros somos autogestión y es para vender bebidas y no nos lo permitía. Bueno, ya quedó la información completa, pero la festividad se sigue haciendo. Sí, nos vamos. Nos vamos, lo dejamos aquí. Les esperamos el próximo domingo a las 18 horas. Desearles una buena semana. Gracias siempre por su confianza. Buenas tardes a todas y a todos.